gallina muy cacareadora que pone un huevito cada media hora. Pone uno de oro, pone otro de cobre. ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau. Eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau. Eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau. Eso no lo sé. Esa gallinita tan cacareadora que no necesita de la incubadora, con mirar a un gallo le basta y le sobra. ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau. Eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau. Eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau. Eso no lo sé. Esa gallinita es muy ponedora y además de eso es muy previsora. Pone huevos fritos y otros en tortilla y si se le orilla hasta con jabón. Clau, clau, clau, clau, eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau, eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau, eso no lo sé. Esa gallinita vale más que el oro, por eso la cuido como un gran tesoro. Si así como ella fueran las mujeres, hubiera más pollos y así cantaron. Clau, clau, clau, clau, eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau, eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau, eso no lo sé. Clau, clau, clau, eso no lo sé. Clau, clau, clau, clau, eso no lo sé.